te va a sofocar. Baila, goza, brinca, menealo, baila. Ay, mira cómo gozo. Goza. Que tú lo bailas sabroso. Brinca. Al suelo. ¿Te gustó, verdad? Y como te está gustando, te invito para que sigas la rumba. Baila. Ella se armó este rumbo. Goza. El mari vacilo. Brinca. Que aquí gozamos todos. Baila. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.